vi que hacían mermelada, pero aquí, fíjate que decían que lo llamaban uvas de perro porque no las comían. Decían que eran malas. Y pasó el tiempo y dijeron, pero si sale una mermelada buenísima.